para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Margot Robbie es la nueva embajadora de Chanel. La actriz del momento representa a la casa de modas francesa para la campaña de su fragancia Gabrielle Chanel. Se le puede ver en los videos publicitarios de la marca, donde la artista aparece bailando con velos blancos y dorados con Halo de Beyoncé sonando de fondo. Se une al legado de Kirsten Stewart, Lily Rose Depp y Keira Knightley como los rostros de Hollywood que han prestado su imagen a la firma. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.